Raíces. Muy buenas tardes, bienvenidos en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Este programa lo escuchan aquí, pues por frecuencia modulada en la zona metropolitana de Monterrey, pero también la pueden escuchar directamente en internet en radioudem.com.mx. También pueden consultar nuestras redes sociales para tener acceso a lo que son los podcasts de este programa y de los programas anteriores directamente en Raíces UDEM en Facebook y pues nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Estamos también en Instagram donde les compartimos información con la cuenta raices-udem. El día de hoy vamos a seguir hablando de historia de las ciencias, historia de la museología y en particular de una figura clave del siglo XIX que pues ayudó a consolidar, de cierta manera, desarrollar el proyecto del Museo Nacional. Se trata de José Fernando Ramírez. ¿Y qué mejor pues locutora o colocutora para el día de hoy que nuestra compañera Miruna Akim? Buenas tardes, Miruna, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, buenas tardes. Estamos muy contentos de volverte a recibir en esta ocasión para hablar de José Fernando Ramírez. Quizás vamos a tratar también de entender primero, dentro de tus investigaciones, tú como catedrática ahí de la UAM Coajimalpa, ¿cómo se te ocurrió ahí hablar o estudiar, investigar acerca de José Fernando Ramírez? ¿Dónde surgió, cómo surgió tu interés para este personaje? Bueno, José Fernando Ramírez es, como sabemos, un gran bibliófilo, es un gran historiador del siglo XIX, sobre el cual se ha escrito muy poco realmente, por razones historiográficas que podemos hablar de ellas después. Pero José Fernando Ramírez me llegó más bien como coleccionista y como director del Museo Nacional de México. Hace unos meses acabo de publicar un libro sobre la historia del Museo Nacional de México y durante sus primeros 40-50 años después de su fundación, y José Fernando Ramírez, me fui dando cuenta, era un personaje clave para esa historia del Museo Nacional. Oye, entonces pues, empecé a investigarlo y a saber más cosas sobre él, así fue. Oye, tratando de conocer un poquito más al personaje, justamente antes de ser director del Museo Nacional, quizás tratamos de entender un poquito su trayectoria. Primero, ¿cuál fue su formación académica? Pues José Fernando Ramírez era abogado y había nacido en Durango, uh-huh, en Parral, en Coahuila, de hecho, y se fue a la Ciudad de México bastante temprano, pero también fue diputado, fue senador, congresista, o sea, estuvo muy, muy vinculado con círculos de la política local, estatal, pero también de la política nacional. Al mismo tiempo, era un personaje muy interesado en la historia de su estado, en las antigüedades de su estado, en lenguas indígenas. Entonces publicó bastante noticias sobre Durango en el recién fundado Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía, así fue, se fue metiendo de poco a poco en estos círculos anticuarios, en donde se hablaba de antigüedades, de arqueología, bibliófilos, ¿no?, de los años 30, 40, 50, 60, ¿no?, del siglo XIX. Oye, y tenemos, bueno, una idea un poquito de las razones por las cuales ahí decidió participar al gobierno de Maximiliano en el Segundo Imperio, porque tenía toda esta trayectoria que comentas, estos círculos ahí intelectuales a los cuales perteneció. Pero ¿qué le motiva para integrar al gabinete de Maximiliano, que la historia luego oficial pues realmente desechó y presentó como una época nefasta para el país? Al principio lo que sabemos de su propio diario de José Fernando Ramírez es que él en un principio se negó a integrar, a formar parte del gabinete de, de Maximiliano. A José Fernando Ramírez no era conservador. Él había sido, había estado en el Secretaría de Justicia, en el Ministerio de Justicia con... O los talleres que hay en Guatemala, área maya, o en, ajá, el Petén Central, y cuando ese mineral viene en bruto, y en algún lugar del camino hacia el centro de México los están elaborando, ¿no? Bueno, pues ahí están estas opciones. Yo agregaría nada más aquí para difusión en general y en particular para los jóvenes que no están ahí tan al tanto de aspectos científicos. Como quiera, y la revista Arqueología Mexicana, que publicó ya hace rato un número sobre Jade, que pueden consultar. Fue coordinado el número, de hecho, por Laura Filoy, si bien recuerdo. Entonces está todavía accesible, lo pueden descargar con la aplicación de Arqueología Mexicana. Y también, pues, la revista Arqueología que publica el INAI propone un artículo de Emiliano sobre huellas de manufactura de obsidiana, que es uno del Templo Mayor, pero también hay cosas sobre la procedencia de las ofrendas de Templo Mayor en una publicación de filológicas de la UNAM. De Imperial de Artes y Ciencias, que fundó Maximiliano. Siguió siendo el director del Museo Nacional durante ese tiempo. Entonces ocupaba todos estos cargos muy importantes en la política exterior, pero también en la política cultural, uh-huh, de México como segundo imperio. Entonces yo creo que se quedó por eso, para poder seguir teniendo una voz y participar directamente en el rumbo que tomaría el imperio, ¿no? Oye, también por lo que se comenta mucho del gobierno, bueno, lo que es el segundo imperio, se presenta siempre a Maximiliano como el títere ahí de Napoleón III. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca del gabinete ahí de Maximiliano, en el caso de José Fernando Ramírez, en cuanto a pues las decisiones que pudieron haber tomado acerca de la protección del patrimonio mexicano? ¿Realmente pudieron actuar o tuvieron ahí que aguantarse los militares franceses, la comisión científica que fue mandada desde Francia, luego la comisión científica literaria artística que puso ahí, pues que levantó Bazaine y que levantaron Bazaine y Dutrolen? ¿Cómo ahí pudo intervenir José Fernando Ramírez para proteger el patrimonio mexicano? Bueno, lo que sí sabemos que hay que muchos dedos apuntando a José Fernando Ramírez por parte de los franceses como el genio malo del gabinete de Maximiliano, justamente por su afán por proteger este patrimonio. Sabemos que cuando entró la Comisión Científica de México a México, pues lo hacía como lo habían hecho en Egipto, con la idea de llevarse colecciones enteras de antigüedades, de objetos de historia natural, llevarlas al Museum en París, o a sobre todo al Museum en París, con la idea de estudiarlas allá y de crear las grandes colecciones imperiales de Napoleón III. Cuando llega Maximiliano, esta comisión científica en México ya estaba formada. Entonces él, para contrarrestar la influencia de esta comisión francesa, funda su propia academia imperial con José Fernando Ramírez a cargo, como estaba diciendo. Así es. También hay leyes que va reforzando de protección del patrimonio arqueológico, y hay una conversación muy interesante, que no sabemos si es espuria o es real, pero por lo menos muestra cómo José Fernando Ramírez estaba siendo visto por los franceses. Hay una conversación donde José Fernando Ramírez le niega al embajador francés llevarse las antigüedades a Francia. Cuando el embajador francés reclama, le dice: no van a ser tan bárbaros como para no dejar que estas cosas se estudien en Francia. Al parecer Ramírez respondió: no vamos, cambia el verbo, cambia la negación, y no vamos a ser tan bárbaros como para dejar que se vayan. Entonces hay esta idea de que Ramírez estaba ya impidiendo a todo costo que ciertas cosas salieran de México. También en su relación con Dutrolen, habían cartas que Dutrolen, que estaba a cargo de del acopio de objetos por los franceses, vemos en la correspondencia de Dutrolen a Francia que empieza a desconfiar de Ramírez, ¿no? Empieza a desconfiar que Ramírez realmente sería un vehículo que permitiera que las cosas llegaran a Francia. Entonces, sabemos muchas tensiones que todavía se tienen que estudiar bastante, porque uno piensa que llega al imperio y justamente que Maximiliano va a ser un títere de Napoleón III, cuando en realidad lo que vemos es que la situación es muy distinta, que está plagada por todo tipo de tensiones, obviamente políticas, militares, pero también a nivel del patrimonio cultural empezamos a ver algunas de esas tensiones. Bueno, pues ahí está una idea un poquito de quién era este personaje, la relevancia que tiene por la protección del patrimonio mexicano. Hay cosas todavía más que comentar contigo acerca de José Fernando Ramírez. Vamos a marcar una primera pausa musical, mi Bruna, y regresamos contigo para seguir esta entrevista. Seguimos al aire aquí en Radio UDEM 90.5 Frecuencia Medulada aquí en Monterrey. Estamos acompañados el día de hoy por Miruna Akin, catedrática de la Universidad, la UAM, Cuajimalpa, en la Ciudad de México. Y estamos hablando de este personaje realmente relevante, que es poco conocido del público en general y de muchos historiadores también. Hay que comentarlo, ¿verdad, Miruna? No creas, no me dejarás mentir. El caso de José Fernando Ramírez en este sentido es impactante, porque comentabas en principio, es un personaje que en la historiografía nacional queda un poquito relegado en el olvido. Pero ¿a qué se debe este olvido consciente o inconsciente ahí de José Fernando Ramírez en la historia de las ciencias mexicanas? Pues yo creo que es más bien un olvido que primero fue consciente y después se fue institucionalizando. Primero porque, como sabemos, sí hizo parte del gabinete de Maximiliano y tuvo que partir a su segundo y último exilio después de la caída del Segundo Imperio. Él se va a Bonn, a Alemania, donde muere en 1872. Una vez reconquistado el país, una vez reinstaurada la república, la historia que se escribe es una historia de los victoriosos, una historia de los liberales, que perdonan a algunos, perdonan finalmente a José Orozco y Vera, que también había participado con Maximiliano, pero no perdonan a otros como a Ramírez, ¿no? Entonces, Ramírez es una gran laguna en toda esta historiografía construida por los liberales del siglo XIX, y después esa es también la narrativa historiográfica que va a informar la historia en el siglo XX, la escritura de la historia en el siglo XX. Sí, claro. Entonces yo creo que es una, como dije, un olvido que empieza primero de manera consciente y después pues cada vez se va institucionalizando en la historia, en la historiografía de este país, ¿no? Y bueno, como quiera, sí, hay elementos o referencias bibliográficas que podemos consultar para conocer un poquito mejor a José Fernando Ramírez. ¿Qué podemos leer? Yo no leería a José Fernando Ramírez. Están, sí, directamente. Están sus obras publicadas, bueno, se llaman completas, pero ya no son completas, son publicadas por la UNAM. Y son 5 volúmenes donde nos damos cuenta para todos los gustos. Hay José Fernando Ramírez para todos los gustos. Está el José Fernando Ramírez político, donde habla de sus decisiones políticas. Tiene allá su diario durante el imperio, el segundo imperio, donde vemos desde una posición privilegiada de alguien que está en la política del segundo imperio, qué está pasando. Están sus trabajos arqueológicos, que son varios, sus trabajos de lingüística, sus trabajos como historiador de la colonia. Entonces yo creo que esto es un buen lugar para empezar realmente para quienes quieran seguir con explorando esta figura. También hay algunas cosas escritas por el historiador mexicano Enrique Krause. Sí. Él ha escrito sobre José Fernando Ramírez, sobre todo como bibliófilo, como coleccionista de libros, ¿no? Y como historiador. Entonces yo realmente empezaría por allá. El texto de Enrique Krause creo que es un buen texto que forma una base desde donde cualquiera podría empezar a explorar más estas diferentes vertientes de José Fernando Ramírez. Yo también tengo un capítulo en el libro que acabo de publicar sobre José Fernando Ramírez como arqueólogo, sobre todo. Va. Pues recordamos el título de tu libro, por favor. El título de mi libro es Idols to Antiquity, Forging the National Museum of Mexico. Y va a salir en español pronto también. Bueno, esperamos ahí, justamente, pues esperamos ahí la publicación de este libro en español ahí para darle como una reseña un poco más completa también. Muchas gracias, Miruna, por haber estado con nosotros para presentar este personaje que era José Fernando Ramírez. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues vamos por supuesto a poner las referencias en nuestra página luego para que vayan consultando un poquito lo que nos recomendó Miruna. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por el buen Checo Becerra y regresamos con ustedes para nuestra agenda ahí de eventos que tenemos como cada semana para ustedes. Regresamos. Thank you. estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM para terminar este programa de Raíces que tenemos para ustedes. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de noticias, exposiciones, eventos académicos que queremos compartir con ustedes. Primero, vamos a ver las exposiciones. Tenemos una exposición en el Museo de Palacio Cantón, allá en Mérida, Yucatán. Una exposición titulada Colel, transformando el camino. Una serie de fotografías muy interesantes sobre el papel de la mujer en la historia de Yucatán a lo largo del tiempo. Y también tenemos, allá por la ciudad de Villahermosa, una exposición sobre mexicas que pueden visitar el Museo Carlos Pellicer, que se titula Sangre para los Dioses. Pueden verla hasta el 7 de octubre, entonces todavía queda un poco de tiempo para visitar este recinto museístico en el estado de Tabasco. En la Ciudad de México, ya van los séptimos días de la exposición Museo del Templo Mayor, 40 años del proyecto Templo Mayor, Revolución y Estabilidad. Cabe mencionar que ya podrán pronto visitar lo que es una nueva parte de la sala 8 en el Museo del Templo Mayor, con lo que es la tumba del capellán Miguel de Palomares, que es el resultado de una excavación de rescate organizada por Raúl Barrera. Eso es una propuesta. También les queremos comentar que pueden visitar en el Museo Regional de Laguna en Torreón una exposición titulada La Magia de la Sonrisa en el Golfo de México. Es una exposición ahí sobre figurillas que fueron encontradas en particular en el centro del estado de Veracruz. También eventos académicos, ya que están reanudándose poco a poco actividades académicas en diferentes instituciones. La UNAM nos propone un curso de arqueología marítima, costera y náutica con Jorge Manuel Herrera. Y eso va a ser hasta el día 3 de agosto. Ya empezó esta semana, pero va a ser de lunes a viernes de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche y el sábado de las 10 a las 17 horas. Y la misma UNAM también propone un curso va a arrancar el 6 de agosto, un curso de lengua mazateca en conjunto ahí con el INALI, para que lo tomen en cuenta por si les interesa y aprender lenguas nativas. De noticias hay principalmente dos ahí que queremos destacar. La primera es el descubrimiento de un tecpacali en el barrio de Coyoacán. Básicamente se trata de una casa de gobierno local que se ha encontrado durante un rescate arqueológico ahí en Coyoacán. Y la otra es la confirmación ahí de la identificación parcial de una ofrenda que se ha hecho en Templo Mayor. En particular, esta ofrenda más que todo tenía la presencia de un niño sacrificado, y aparentemente por su atuendo pareciera que fuese un niño dedicado a Huitzilopochtli. Ahí los invitamos a ver la video explicativa que se encuentra en el canal INA TV. También vale la pena comentar ahí el redescubrimiento de un documento que se pensaba ahí medio perdido, pero por los aleas ahí de la historia, este documento estuvo conservado en Alemania, en Berlín, y durante la Segunda Guerra Mundial o después fue transferido a Polonia, a Cracovia, y ahorita se encuentra en una biblioteca universitaria. Se trata ahí de un censo que había ordenado Hernán Cortés y que está redactado en lengua náhuatl. Entonces ahí está una pequeña sorpresa que se han topado ahí los bibliotecarios de esta universidad. Vale la pena también comentar, hablando de náhuatl, que la página del compendio enciclopédico náhuatl que dirige Marc Touvenot ya está nuevamente accesible, con una nueva interfaz totalmente renovada, mucho más legible, mucho más también amigable. Ahí se trata solo de poner una palabra en castellano en náhuatl y les van a aparecer, por ejemplo, las definiciones y también lo interesante, el contexto pictográfico, el contexto alfabético de cada término. Realmente es muy, muy fácil de uso, y hasta pueden compartir sus resultados por si quieren hacer investigaciones compartidas con compañeros, en particular quienes ahí tienen el interés en el idioma náhuatl clásico, pueden hacerlo gracias a esta herramienta creada por Marc Touvenot. Y vamos a cerrar entonces este programa como lo solemos hacer, agradeciendo a cada uno de ustedes que nos están escuchando, agradeciendo también a Miruna Achim, que fue nuestra invitada de hoy, y también a Checo Becerra, que nos va apoyando cada semana con este programa. Recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro, les habla Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego.